empieza la primavera, porque anticipa el verano. El otoño va viniendo, anunciándome al invierno. Me gusta la poesía que traen las estaciones, porque aportan alegría y también los nubarrones. Me gustan los continentes con su variación de gentes, y me gustan las naciones con antiguas tradiciones. Me gustan mucho las flores que conjugan con amores. Me gustan oler los jardines con olores de jazmines. Me gusta hacer mis canciones para decir lo que pienso, después decirlas con tiento y alegrar los corazones. Me gusta cantarle al viento, me lleva mis melodías y me devuelven amigos que recibo cada día, cada día. Me gustan mucho las flores que conjugan con amores. Me gustan oler los jardines con olores de jazmines. Me gusta hacer mis canciones para decir lo que pienso, después decirlas con tiento y alegrar los corazones. Me gusta cantarle al viento, me lleva mis melodías y me devuelven amigos que recibo cada día, cada día.